Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Blas era un hombre que recorría la cuadra donde vivíamos con lentitud asombrosa, como si tratara de romper un récord olímpico al revés. Bajito y panzón, se balanceaba peligrosamente a cada paso, haciendo honor al mote que le habíamos puesto, el teporochito. Blas tocaba el timbre cada 3, cada 4 semanas. La muchacha iba a abrir la puerta. «Que ahí está un hombre muy feo que dice que si no tienen algo de ropita que le regalen», decía. Procurábamos regalarle lo mejor, pues Blas tenía la mala costumbre de recibirlo, desdoblarlo, mirarlo a contraluz como radiografía y después volverlo a doblar y meterlo al costal donde guardaba su cosecha. Blas pedía solo cada mes o mes y medio, y no en todas las casas. La seleccionaba por alguna característica especial, religión, creencias políticas, color de la piel, que solo él conocía. Nosotros teníamos el honor de estar en su ruta. Lo que nunca tuvimos fue el placer de saber qué hacía Blas con la ropa. Siempre vestía los mismos pantalones llenos de agujeros, cortos arriba de los tobillos, que se ataba con un lazo. No usaba calcetines, una deslavada camiseta del Atlante y un saco cruzado, 10 tallas mayor a él por lo menos, completaban su lamentable atuendo. «¿Por qué no usas la ropa que te damos, Blas?», le preguntaba yo. Él nada más sonreía, mostrando entre la barba enmarañada una dentadura amarillenta y llena de huecos. Bueno, pues tú sabrás. Ahora busco a Blas. Hasta donde he podido averiguar, se reunía a beber en una ciudad perdida de Huixquilucan, que desapareció arrasada por las motoexcavadoras que hicieron un conjunto de edificios. Por ahí vivía con una mujer que, por las señas, debe haber sido muy parecida a la divina Chuy, pareja de Susano Cantarranas, personajes de la familia Burrón. ¿Qué habrá sido de Blas? ¿Dónde estará ahora? Lo busco para hacernos ricos, si es que él no lo es ya. De hecho, también recorro con ansia las páginas de las revistas de la gente bonita, esperando descubrirlo en algún fashion propio o en alguna pasarela ajena, estirando el pescuezo como Karl Lagerfeld, o con el pelo plateado y un smoking de terciopelo rojo como Valentino. No sé qué habrá hecho con mi ropa y el resto que recogió en su buena época, pero sé que si la conserva, haría nuestra fama y fortuna. Es más, he soñado que la acumuló durante años en una cueva donde ahora brilla esperándome como el tesoro de un pirata. Hasta hace poco creí que solo se añejaban el coñac, algunos vinos, algunos quesos y ciertos roqueros, pero nunca la ropa. Cuando intenté comprarles algunos jeans, alguna chamarrita a mis nietos en San Antonio, descubrí que hoy la ropa también se añeja y que cada uno de los hoyos que hay en ella, hoyos de los cuales debe tener muchos Blas, aumenta el precio hasta lo increíble, $400 o $500 por un astroso pantalón vaquero, hasta 1,000 por una chamarra desgarrada y desteñida, 300 o más por una camisa rota. Un abrigo encogido y deformado por el paso de los años cuesta lo mismo que un coche, y ni hablar de un impermeable igualito al de Columbo que le regalé alguna vez a Blas. Todo, todo para satisfacer la moda, que en su afán de parecer pobres, desaliñados y ajenos a la moda, han creado a los jóvenes del mundo. Memo y Blas, o mejor, Blas y Memo, diseñadores, o simplemente D&M, con letras así muy al estilo Palacio. ¿Alguien sabe por dónde anda mi queridísimo socio, ese hombre brillante y precursor a quien yo llamaba Don Blas? Hoy puede ser un gran día y mañana también.